impara la historia, sembrando la emoción. Colores de cano, grita la muchacha, que toda esta barriada, Atlético campeón con un caudal de vida y otra de emoción. Gritan los corazones, Atlético campeón. Al salir a la cancha, de fe y honor, la hinchada con fervor los viva con pasión, porque son los muchachos del equipo de cara, orgullo tucumano, Atlético campeón con un caudal de vida y otra de emoción. Están los corazones, Atlético campeón. Bajo el cielo del norte, los colores de gloria para la historia, sembrando la emoción, porque son los muchachos del equipo de cara, orgullo tucumano, Atlético campeón con un caudal de vida y otra de emoción. Gritan los corazones, Atlético campeón.